pensar que no has escuchado después que el tanto de ti se burló. A matar o morir, si tanto yo he luchado porque fueras mía, ya nadie va a lograr sacarme de tu vida. Y si él quiere pelear por tu amor, que venga, que venga, ya aquí estoy yo. A matar o morir, ven, dile a ese tipo que ya no está sola, ya hay alguien que te cuida y que no te abandona. Y si él quiere pelear por tu amor, que un día me quieras a mí y te olvides de él, que vuelva a brillar la sonrisa en tu cara y crece en el amor de nuevo otra vez. Pero me han dicho que él ha regresado, ya arrepentido te pidió perdón. No quiero pensar que no has escuchado después que el tanto de ti se burló. A matar o morir, si tanto yo he luchado porque fueras mía, ya nadie va sacarme de tu vida. Y si él quiere pelear por tu amor, que venga, ya aquí estoy yo. A matar o morir, ven, dile a ese tipo que ya no está sola, ya hay alguien que te cuida y que no te abandona. Y si él quiere pelear por tu amor, a matar o morir, será la cuestión. ¡Vamos! Con el loco pistola, el loco quirico, los diablos del quebracho, el loco octavo, los negados, la patota de Villa Pae, pone la 26, el oscuro Villa Siburu, la guacha del pájaro, la gaturra. A matar o morir, si tanto yo he luchado porque fueras mía, ya nadie va a lograr sacarme de tu vida. Y si él quiere pelear por tu amor, que venga, que venga. Sola, ya hay alguien que te cuida y que no te abandona. Y si él quiere pelear por tu amor, ya matar o morir, será la cuestión. La esquina de Ñuberí, la cuadrilla Libertador, los chistosos, Valeroco Hawaii, los malditos de los comodones.